incertidumbre nos está dañando psíquicamente. La situación en Hatchel es terrible. Y encima seguimos siendo víctimas del ninguneo que sí. No nos trae ninguna claridad, no nos trae ninguna información, no nos trae ninguna tranquilidad, nadie hace nada. Uh-huh. Acá estamos en el departamento tratando de hacer presentaciones en la justicia para ver con qué celeridad se pueden pedir las cosas. Y movilizándonos con los pocos recursos que tenemos acá, porque hasta el momento no hemos logrado absolutamente nada. No hay una institución que venga a ponerse al servicio de los cachayeros a decirle: miren, acá tengo este aparato que puede certificar si el agua está contaminada o no está contaminada. Tenemos que estar dependiendo de análisis que hemos tenido que mandar a Mendoza, uh-huh. otros a Córdoba, sabiendo que en la provincia las propias empresas tienen aparatos que en cuestión de minutos pueden certificar si hay contaminación o no. No, realmente es una situación muy grave la que estamos pasando, principalmente de incertidumbre. Uh-huh.